busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and his feeling as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping timers, holding Bobby's hand in mine, we sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. 11 de la mañana, 4 minutos. Continuamos aquí hasta las 12 en el Mañanero. 471-4805 es el teléfono de la radio. Como todos los miércoles, aquí la participación de las mujeres de la matria latinoamericana, las Mumalá de Mar del Plata, junto a Noelia y Carla. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Buen día y bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, está buen bien. Día. Gracias por venir. Llegamos acá y nadie nos da la bienvenida. Nadie nos dice. Bienvenidos, chicos. Está bueno, gracias. Ni siquiera Santiago, que es el que duerme acá en la radio, es claro, el sereno, que se queda acá a la noche, y cuando llegamos, te dice hola, comandante, pero no te dice bienvenido. Bueno. Bien, con varios temas esta semana, uno quizá más mediáticamente difundido. Sí, queríamos, bueno, se habló mucho estos días del sketch de Francella, sí. Hubo repercusión en varios medios, incluso en la radio, acá también lo han charlado. Lo que queríamos es por ahí hacer una pequeña mención, decir el posicionamiento que tiene Mumalá sobre este tema, que acompañamos la denuncia de la red de contención contra la violencia de género. Queremos recalcar que está muy bueno que se por ahí se debatan estos temas en la sociedad, que se puedan rever lo que hasta hace poco era algo natural, y cuestionar cuáles son las distintas formas de violencia que sufren las mujeres. Queremos decir que no tiene que ver por ahí con una prohibición, con una censura, claro, sino con que los programas no sigan reforzando estos patrones culturales de violencia. Y repudiamos la respuesta que dio Telefe, no sé si la han leído. No, lo de Telefe sí escuché al guionista de ese... No, también. Que lo vi en Duro de Amar, creo que estuvo, junto con la abogada que hizo la presentación. Claro. Como muy muy irónico, muy burlón, ¿no? Como que causaba hasta risa la presentación judicial y se burlaba también de esa presentación o de los fundamentos de esa presentación. Me llamó la atención, pero también entendí por dónde venía, ¿no? La postura de este guionista. Claro, y Telefe respondió la denuncia... diciendo que se abstengan de seguir con el tema porque ellos mismos iban a presentar acciones legales. Contra la red. Claro. Recordemos que no es una, es un pedido, ¿no? Lo que hicieron primero es un pedido de que se saque ese sketch. No el programa, no la tira... No hay demandas en contra de los actores, porque en algunos medios de comunicación hablar esto, recién lo decíamos fuera de aire, Julieta Prandi está anímicamente destruida. No hay ninguna presentación judicial contra Francella, contra ella, contra los productores. Es más, digamos, en el sentido de, lo como dice Carla, una advertencia, una cuestión de plantear un tema. El primer argumento que salió fue, pero hace tiene más de 10 años el sketch. Claro. Bueno, hace 10 años la sociedad era otra. Claro. Evidentemente estos eso, temas no estaban en un primer plano. No importa que el sketch tenga 10 años. Digo, el contenido es ese, no otro. Lo bueno es que hoy, 10 años después, estamos en un momento social y cultural en el cual esos temas tienen una relevancia y una importancia que hace 10 años no la tenían. Es verdad, o sea, recalcar que podamos cuestionar estos temas siempre. Y además que este sketch es del 2001, 2000, claro, y la ley de protección de violencia hacia las mujeres, 26.485, se sanciona en 2008. Ajá. Entonces también que ahí es donde se menciona la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación. Entonces tiene que ver esta denuncia con esa ley. Sí, o sea, como que no se nos ocurra a las organizaciones de mujeres decir que eso incita a la pedofilia, sino que tenemos un amparo legal también de la ley, que eso tiene un contenido de violencia simbólica hacia las mujeres y las niñas. Entonces que lo que ponemos en cuestión y discutimos es también la complicidad que hace el actor con con el espectador, o sea, uh-huh. porque muchos argumentos salieron a decir, bueno, entonces se tienen que censurar todas las películas que muestren situaciones de pedofilia o claro. abuso sexual. En realidad lo que estamos cuestionando, sobre todo en este sketch, es la complicidad que hace el actor como con el guiño y con la frase mirando a la cámara de es una nena, que el mensaje que da es, bueno, invitar, digamos, a los hombres que están mirando a sos recancheros y te gusta la nena, la amiga de tu hija, digamos. Uh-huh. Esa complicidad y ese humor con ese tema es lo que también estamos criticando, porque eso fue uno de los argumentos fuertes también que se dio. Y bueno, por otro lado también muchos de los argumentos que estuvimos escuchando de los medios de esta semana tiene que ver con esta cuestión individual de decir, bueno, cada uno decide si verlo o no, claro. si apaga la tele o no. En ese sentido, nosotros creemos que es el Estado, los organismos del Estado que tienen que hacerse cargo, en este caso la AFSCA, creemos que tienen que regular los contenidos que se transmiten por los medios de comunicación, ya que, bueno, tienen gran influencia en la sociedad y, bueno, como decíamos recién, tiene un contenido de violencia simbólica que nosotros creemos que debe regularizarse y ponerse en cuestión en la sociedad. También fue llamativo el nivel de debate, ¿no? Sí. Porque como que se no había posturas o argumentadores o posiciones muy a la altura. Ahora como que estabas 100% a favor, 100% en contra, y eran más las voces en contra de esta presentación, ¿no? Sobre todo en los medios más dominantes. Uno veía algunos panelistas de estos programas que estaban debatiendo todo el tiempo este tema y decía, bueno, entonces no se puede hacer humor y entonces hay censura, y como que indignación total, y no decir, bueno, a ver, ¿cuál es el eje o la sustancia de este tema? Y debatámoslo, ¿está bueno, está malo? Después discutamos si vale la pena hacer humor con esto, si esto es el único, o hay un montón de programas más que toman o que tienen violencia simbólica, ¿no?, hacia la mujer. Pero llamó la atención también en los medios, ¿no?, posiciones de gente que tiene mucho poder de llegada, ¿no?, mucho poder de comunicar a mucha gente de poco información y poca capacidad crítica de entender cuál era sustancialmente el debate, ¿no? Sí, tal vez al no poder argumentar con argumentos valideros como que los llevan a la ridiculización, claro. ¿no? Sí, pero sí, al extremo de está en juego otra vez la censura, libertad de expresión, no. Pero llama mucho la atención, a mí la verdad me llamó mucho la atención la poca información de las personas que están en los medios de comunicación, incluso diciendo que los medios de comunicación no educan, que los medios de comunicación... Eso es la casa, no es típica, seguir escuchando, esa tienen los padres en la casa, sí, es verdad. Es verdad, pero bueno, los medios están llenos de claro. ese tipo de gente. Yo estoy seguro que la mayoría de los que opinaron así no tienen ni idea sobre que existe esa ley, sobre todo lo que la ley contempla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ni lo sospechan. No, uh-huh. no. Ni idea de género e incluso de su propio ámbito, que es la comunicación. Eso... Uh-huh. Tristísima. Bien, esto con respecto al debate, ¿no? Y seguramente no se agota en esta columna, sino que seguiremos. Pues también después está bueno hablar de otros programas, ¿no? Yo anoche en la casa con mi vieja decía Tinelli, por ejemplo, ¿no? Está como muy instalado Tinelli y nadie lo critica a Tinelli. O pocos son los que critican. Sí. Ha habido críticas, ¿no? Pero ha quedado muy... denuncia legal contra Tinelli. Pero bueno, es esto, como que hay muchas críticas en contra porque te metes con... los programas típicos de Argentina, te metiste con Franchella, te metiste con Tinelli, claro. Lo único que falta es que digas que Maradona es machista y ya está, claro, te sí, echan claro. del país más o menos. Sí. Pero bueno, empezar a cuestionar los patrones culturales típicos de nuestra sociedad argentina me parece que... Está bueno ponerlo en debate, bueno. ¿no? Ponerlo en debate, no, tal no vez cambiar, los que tanto criticaron, después al verlo otra vez el sketch de la nena, dicen, ah, mira, Julieta Prandi dormía con un osito, o sea que más allá de que diga que tiene 17, representaba a una nena de mucho menos años, claro. como que... Por ahí se pone sí. en cuestión y me parece que eso suma un montón. Bien, y también hubieron otras noticias estas semanas, algunas no muy agradables, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión judicial o policial. Sí, queríamos hacer mención, una noticia a nivel local, un femicidio ocurrió en Mar del Plata hace unos pocos días, no se tiene demasiada información y no fue un tema demasiado polémico en los medios de comunicación. Lo encontramos solo en un portal de noticias y todavía no se ha identificado a la mujer, pero tenemos que lamentar una muerte más, un femicidio más en nuestra ciudad. Esta vez fue encontrada asesinada con la autopsia dice que con un golpe en la cabeza, y la mujer estaba calcinada en un terreno del barrio Belgrano. Así que, bueno, no queríamos dejar de mencionarlo y decir que bueno, que lamentamos este nuevo hecho de femicidios en la ciudad. Y se me viene porque si no me voy a olvidar. Respecto del área de la mujer de la municipalidad, ¿tenemos alguna novedad? No aún. Nada. No, no. Sí, hay vacante. Mientras tanto, sí, sí, hay algunas total, posibilidades, no hace falta, hay algunos no nombres que están esta, dando claro. vuelta, pero bueno, sigue funcionando, obviamente están otras personas a cargo, pero no hay todavía una autoridad. Bueno. Y a propósito de lo que sigue femicidio, decís no dejarlo pasar y llama la atención también la poca cobertura de los medios, claro, ¿no? Como comunicadores también está bueno decirlo. Seguramente porque se trató de una mujer en un barrio pobre, ¿no? No era una García Belsunce. No era un barrio cerrado. Sí, ni una Dalmazo, ¿no? Podemos presumir que era una mujer humilde. Claro. Y quedó ahí como una noticia más de policía. De hecho, no se sabe ni quién era la mujer. Claro. Y justo en este debate que se dio toda esta semana sobre violencia en este esquete de Franchella, que no se habló en ningún medio de acá de Mar del Plata, solamente en un portal de internet encontramos esta noticia. Uh-huh. Y Código Mar del Plata. Código, ¿no? Mar del Plata, de Jorge Penín. De Jorge Penín, claro, sí, periodista de Canal 8, que hay que mencionarlo, claro que sí. Y también una noticia del ámbito internacional. Sí, así es. Bueno, también queríamos comentar el caso de Beatriz, la mujer de El Salvador de 22 años, que está esperando que se le conceda el derecho a realizarse la interrupción voluntaria del embarazo. Esta mujer está hace 5 meses y todos los médicos coinciden con que esta mujer tiene una enfermedad y si lleva adelante su embarazo tiene muy pocas posibilidades, corre mucho riesgo su vida y tiene posibilidades de no sobrevivir. Lo mismo, el feto tiene anencefalia, que carece de una parte del cerebro, por lo cual tiene posibilidad nula también de supervivencia. Y recordemos que en El Salvador el aborto está prohibido en todos sus casos, por lo tanto, si esta mujer interrumpiría su embarazo, tiene posibilidad se considera un homicidio simple y puede tener hasta 50 años de prisión. El médico que lo realiza hasta 12 años. Así que bueno, esto ha llegado hasta las Naciones Unidas. Y bueno, es un caso bastante paradigmático. Nosotras, por supuesto, que apoyamos a las organizaciones de mujeres de El Salvador que están luchando porque se le interrumpa el embarazo, ya que corre riesgo total su vida. Así que bueno. El año pasado hubo un caso parecido acá en Argentina, en Córdoba, a una mujer. No le quisieron hacer, le llevar el procedimiento adelante en un instituto, en una clínica, a lo que pidió al juez, el que dijo que no era un caso de aborto, sino que sería un caso de un parto inducido. Pero también esperó un montón de tiempo mientras su vida estaba en riesgo y aparte que llevaba un feto que no tenía vida viable. Está bueno esta noticia también, lo que genera el diario El País de España, ¿no? Hablando de un artículo relacionado con esta noticia, leyes más restrictivas, más abortos, dice el título, lo que también genera, ¿no? Porque, digamos, como siempre se recalca, no es que la ley contra o a favor de la interrupción voluntaria del embarazo va a decir que, bueno, ahora todas las mujeres van a abortar todo el tiempo como si fuese algo más divertido o simpático, sino que va a regular algo que existe de hecho, ¿no? Que se hace, haya leyes que lo prohíban o haya leyes que lo regulen y lo habiliten. Entonces, vas a dar vidas. Claro, exactamente. Entonces no es que, bueno, como se decía en un momento, ahora con la ley de matrimonio igualitario va a haber más homosexuales. No, los homosexuales están, digamos, van a ser los mismos, ahora tienen más derechos en todo caso. También está bueno también entender esto, ¿no? Cómo funcionan algunos medios, ¿no? Para posicionarse en determinados temas. Sí, lo único que permite la legalización del aborto es que deje de haber más muertes y que las mujeres van a seguir decidiendo sobre su embarazo y sobre sus propios cuerpos. Sí, es muy impresionante. Ahí vemos un gráfico que marca el porcentaje de abortos inseguros sobre la tasa total de los abortos. Y en América Latina el 95% de los abortos se hacen en condiciones inseguras. Claro. En África el 97%, y si uno ve a Europa, solo el 9%. Claro. Y en Estados Unidos, en América del Norte, el 0,5% de los abortos se hacen en condiciones inseguras. Es decir, evidentemente, legislación y condiciones materiales de vida son fundamentales a la hora de entender esto. Bien, dos noticias y ahora nos vamos con una un poquito más linda, ¿no? Sí. Un proyecto que estuvieron trabajando. A propósito de esto, y antes que lo presenten, estamos escuchando a partir de hoy en las tandas de FM de la Azotea unos audios que prepararon ahí, internos de la unidad. La unidad 15 Batán durante. No, no, eso no. Perdón. que escuchamos durante la tanda, claro. Taller de radio que se llevó adelante en la unidad 15 de Batán durante este verano, nuestra compañera Andrea Pérez, con la gran colaboración de Josiana García, y llevaron adelante este taller de radio, y el producto de todo ese trabajo fueron estos spots que escuchamos de algunos ya hace un ratito, que hicieron los internos de la unidad 15, una experiencia de talleres coordinados entre la agrupación avanzada de la Facultad de Derecho y el colectivo de Acción Jurídica Popular La Grieta, del cual yo formo parte también, dando tutorías de derecho político en la cárcel de Batán, y un taller de historia argentina en el verano. Gran saludo a la gente y a los muchachos del penal. Y las mumaradas estuvieron también en la cárcel de la conocida cárcel de mujeres. Sí, estamos con el proyecto Presas de una... Estaba lejos del micrófono, perdón. Estamos con el proyecto en la unidad penal número 50, Presas de una misma realidad, se llama el proyecto, que surge para mostrar cómo se agranda la situación de desigualdad de estas mujeres, cómo sufren una doble opresión, primero por estar privadas de su libertad y segundo por su condición de mujer. Este poder punitivo suma el hecho de violencia a lo ya vivido, se profundizan las brechas sociales y se refuerzan los patrones de género. Pretendemos con este proyecto visibilizar a estas mujeres en un espacio de participación, intercambio y esparcimiento. Ahora habíamos traído un audio. Sí, vamos a pasar un audio que es de una compañera que está participando desde octubre del año pasado en los talleres que realizamos desde Mumalá con perspectiva de género. Así que, bueno, la escuchamos a Adriana, que representa un poco la voz de todas esas mujeres que están participando en los talleres. En los talleres que se desarrollan en la Unidad Penal 50, realizamos distintas actividades para luchar por una sociedad más igualitaria entre varones y mujeres. Opinamos, debatimos sobre nuestros derechos, compartimos ideas, nos liberamos, nos olvidamos que estamos encerradas. Es como si fuéramos a pasear mentalmente a la calle. Esperamos el día del taller con mucha ansiedad. Nos sentimos cómodas, aceptadas, comprendidas. Reflexionamos acerca de la sociedad que creemos y para eso aprendimos que debemos conocer nuestros derechos y luchar por ellos para cambiar la historia, transformar la realidad y terminar con el machismo. Somos emprendedoras, mujeres que hemos luchado a lo largo de nuestra vida. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and this feeling is faded as my jeans. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and this feeling is faded as my jeans. En los talleres que se desarrollan en la Unidad Penal 50, realizamos distintas actividades para luchar por una sociedad más igualitaria entre varones y mujeres. Opinamos, debatimos sobre nuestros derechos, compartimos ideas, nos liberamos, nos olvidamos que estamos encerradas. Es como si fuéramos a pasear mentalmente a la calle. Esperamos el día del taller con mucha ansiedad. Nos sentimos cómodas, aceptadas, comprendidas. Reflexionamos acerca de la sociedad que creemos y para eso aprendimos que debemos conocer nuestros derechos y luchar por ellos para cambiar la historia, transformar la realidad y terminar con el machismo. Somos emprendedoras, mujeres que hemos luchado a lo largo de nuestras vidas. Antes estábamos olvidadas. Nuestra realidad no se conocía, ahora tenemos voz, podemos comunicar qué sentimos, qué queremos, somos guerreras, nuestra historia ahora se puede conocer, todas somos Mumalá, mujeres de la matria latinoamericana, mujeres con derechos. Ahí escuchamos el testimonio de Adriana, ¿no? Una de las internas ahí en la unidad 50 de Batán, en este taller que estuvieron realizando. Sí, bueno, los talleres que estamos realizando desde septiembre del año pasado, nosotras habíamos planificado hacer talleres participativos, uh-huh, desde el arte, trabajar el tema de los derechos de las mujeres. Y bueno, la verdad que han surgido temas muy interesantes para debatir con ellas, el tema de cómo viven ellas el encierro, cómo viven ellas la maternidad. Realmente para esas mujeres es muy duro, se resalta en cada taller que vamos el abandono que sufren estas mujeres, a diferencia de los varones privados de la libertad, que cuando eso sucede las mujeres van acompañadas por sus hijos a las visitas y ellas sienten mucho abandono por este castigo moral que se les da a las mujeres por no haber cumplido muchas veces su rol de madres. Bueno, y eso realmente es algo muy doloroso para ellas. La mayoría no tienen visitas, la mayoría también son de Buenos Aires, hay algunas de Mar del Plata. Y bueno, son alrededor de 20 mujeres las que están participando en estos talleres, muy entusiasmadas. Ellas resaltan, como decía el audio, que se sienten libres en ese taller, a diferencia de muchas otras propuestas que les brinda el penal, digamos, que tienen que ver con talleres que están muy ligados a los estereotipos patriarcales. Sí. Es decir, que tienen talleres de cocina, tienen talleres de esas cosas. Y bueno, tienen muchos talleres ligados a eso. Tampoco tienen posibilidad, por ejemplo, de trabajar más allá de las condiciones que ya sabemos que suceden en el penal de varones. Más allá de esa crítica, nos parece que se limita mucho las opciones que tienen esas mujeres a acceder, por ejemplo, a estudios universitarios. Bueno, siempre el penal de mujeres ha sido relegado por el hecho de ser mujeres, por el hecho de no ser tanta cantidad. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy fructífera con ellas. Seguimos adelante con los talleres, vamos a estar hasta fin de año con ellas. Así que bueno, las teníamos contar un poco cómo vamos a seguir, las propuestas que tenemos para invitar a todos y todas las que quieran participar y acercarse para este proyecto. Por un lado, aparte de seguir con los talleres, debatiendo los derechos de las mujeres, tenemos el grupo de investigación Acción que estamos lanzando desde ahora, que la idea es poder hacer un informe con todo el material que hemos venido trabajando, todas las sistematizaciones que hemos ido realizando. Hay testimonios sobre la salubridad, sobre la alimentación, cómo es la vida, digamos, dentro del sistema penitenciario. Así que a partir de esas sistematizaciones la idea es hacer un informe, una investigación, así que a quienes quieran participar de este grupo de investigación están invitadas. Por otro lado, también vamos a empezar a partir de con el equipo de educación no sexista, vamos a realizar el espacio de ambientación amigable para niños y niñas en el espacio de las visitas, ya que el espacio de las visitas suele ser muy oscuro, no tiene demasiados juegos. Entonces la idea es que con un conjunto de artistas vamos a pensar junto con ellas qué es lo que sería bueno para que este ambiente sea más agradable. Y bueno, lo vamos a llevar adelante durante este año. Y vamos a cerrar los últimos meses de este año con jornadas culturales que sinteticen un poco cómo venimos trabajando. Así que para quienes quieran participar, nos juntamos todos los viernes a las 4 de la tarde en el complejo universitario. Nos pueden escribir también a mumalamdp@gmail.com